Y de yenes de llantas y Z de zarzamora o de zapateado o de zorra también. Anda por la noche, puesta pa' el derroche, tus pelas a bache, la combi Versace. Anda por la noche, puesta pa' el derroche, tus pelas a bache, la combi Versace. Que fue, que fue, que fue. Vestida con colabo, allá la colabo. Medusa arriba y abajo, calabrón y guapo. Donate la frenzy, kilo, kilo tela. Soltando los benji, cheque, cheque. Yo soy party con la Fania, jangueando con salseros. Bendición todas mis canciones para que tú te enamores. Anda por la noche, puesta pa' el derroche, tus pelas a bache, la combi Versace. Anda por la noche, puesta pa' el derroche, tus pelas a bache, la combi Versace. ¿Cómo que qué? Rusia si son coming. Sí, va. Usi y Arvinoni. FaceTime con Milano. Dios bendiga a Gianni. Más fría que tu baby mama. Nos fuimos a lanzar y puesta pa' el derroche, tus pelas a bache, la combi Versace. Juntas por la noche, puesta pa' el derroche, tus pelas a bache, la combi Versace. Las pelas a Versace saliendo del callejón. Desfilamos Dior Custom en el colmadón. Con la tanga coche en una cola de motor. Me llevo todo el mall montado en un camión. Con el rojo con el rosa, vestida de blanco. Me he visto de novia, pero no soy tu esposa. Los tenis Valentino, bizcocho de mochino, gargantilla de zafiro, un diamante submarino. Y si yo llevo la ropa pica porque soy la más real. Bitch, me creo de verdad. Me doy un flow de paca, me veo original. Soy la marca más cara que tú no vas a poder copiar. Juntas por la noche, puta por el derroche, tus pelas a bache, la combi Versace. Juntas por la noche, puta por el derroche, tus pelas a bache, la combi Versace. Por Roman, por Roman, por la ley. Se me ve el culo en Versace. Fuera, fuera, del bajo mundo, fuera. Cola, cola, cola, leche. Fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera. Se me ve el culo en Versace. Se me ve el culo en Versace. Ser una estrella y brillar. Voy a reírme cuando tenga 80 y mire para atrás. Nunca me ha dado miedo la risa de un loco. Más miedo me da el que miente o el que ríe poco. Si tienes 60 y tendría ahora cuando una mujer fronta, es que no has aprendido nada, es que tienes un problema. Flor de sacudo.

and starts turning off each ring. The sky's looking up, I think. I call off the chase. Who needs bats? I'll see you every day. ¿Ya se acabó? Bueno, entonces nos vemos la próxima semana aquí por Radio Cartón. Se terminó el volantín.